con la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia llegó a Corea. Los miembros del equipo base, junto con pacifistas surcoreanos, recorrieron la zona desmilitarizada y neutral. Esta zona, amurallada con alambres de púas, divide Corea del Norte de Corea del Sur desde hace más de 50 años. Se estima que hay más de 10 millones de familias que fueron separadas tras la división Norte-Sur y aún hoy no han podido reunirse. Rafael de la Rubia, presidente de Mundo Sin Guerras, organización del movimiento humanista, recordó que uno de los reclamos de la marcha es la firma de tratados de no agresión entre países, así como la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como forma para resolver conflictos. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. 6 continentes, 90 países, 160.000 kilómetros, 90 días, todos los climas, millones de voces por el desarme nuclear y el inmediato retiro militar de todos los territorios ocupados. Coordina Mundo Sin Guerras.